Sí, ¿cómo está? Bien. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, muchas gracias porque es un Dios maravilloso. Señor, porque nuestro encuentro con Jesús transforma nuestras vidas, transforma la vida de las personas. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a tener día a día, momento a momento, un encuentro con Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. El título de este sermón: contrastes, Jesús recibido y Jesús rechazado. En parte lo hice porque cuando sale en la historia previa, en el capítulo anterior, cuando sale cuando se embarca, hay mucha gente que está presionándolo para escucharlo. Y cuando llega a esta otra orilla del lago, va a haber mucha gente que lo va a estar esperando para que se vaya. Un contraste maravilloso. Un contraste, perdón, ¿no? Espeluznante, no maravilloso. Mucha gente que busca a Jesús, mucha gente que rechaza a Jesús. Pero no es el único contraste. Vamos a ver que hay muchísimos contrastes en todo este texto, que, como ya mencioné hace rato, normalmente es conocido como el pasaje del endemoniado gadareno. Y quiero comenzar diciendo que este mes ha habido dos noticias que han sido muy peculiares desde mi punto de vista. Nada de política, nada de economía. Simplemente son historias que nos hacen ver una realidad que muchas veces parece o pasa desapercibida para nosotros. Sé que hay montones de publicaciones amarillistas y cosas espectaculares, pero elegí dos que son, digamos, diarios que, si bien tienen sesgos políticos, también tienen cierta credibilidad en cuanto a la solidez de sus noticias. Es decir, no están buscando cosas espectaculares para decir, simplemente. En este caso, me parece, porque lo leí en varios lugares, representan lo que una realidad que a veces es muy oculta para nosotros y es una realidad espiritual. Dice el 5 de marzo de este mes, de este año, 5 de marzo de este mes, 5 de marzo de este año, el Universal publicó la siguiente historia. Está mal escrita, pero dice: seguros de que su, faltó amigo, resucitaría convertido en un vampiro. Tres jóvenes privaron de la vida a su amigo como parte de un ritual satánico. Está así el relato y continúa diciendo que los jóvenes dijeron pertenecer a una secta denominada Hijos de Baphomet, y según sus primeras declaraciones, la víctima estaba de acuerdo en tomar parte del ritual, aunque desconocía hasta dónde llegarían sus iniciadores. Cuatro chicos que se reúnen y Te vamos a matar para que tengas una resurrección como vampiro. Impresionante. Espeluznante. Más recientemente, este mes, el 12 de marzo, Infobae América dice: los agentes no podían creer el llamado que recibieron. Un hombre desnudo perseguía a los vecinos de la ciudad, gritando que era un hombre lobo y trataba de atacarlos. Así lo encontraron, de frente, en medio de la noche. Antes de que pudiera reaccionar, el agresor pegó un salto y comenzó a romper el parabrisas del vehículo. Cuando los policías salieron y trataron de calmarlo, intentó morderlos y golpearlos. Luego empezó a pegarse puñetazos él mismo. Y mi pregunta es, si de pronto nos encontráramos con una persona así, ¿cuál sería nuestra reacción? Seguramente daríamos un paso hacia atrás y nos pondríamos a la defensiva pensando, cuando menos yo como hombre, si se me acerca, yo ahorita le suelto uno para que no se me acerque demasiado. Si está mi familia, todavía más. O buscaríamos alejarnos pacientemente para no crear ningún conflicto que pudiera poner la vida de alguien en peligro. Y el texto de hoy nos presenta una situación desgarradora. Y esa es la palabra. Nos hemos acostumbrado a ella, pero es una situación desgarradora. Ante la realidad de las fuerzas espirituales que están en conflicto, que están en guerra con Dios y con su creación, nosotros incluidos como parte de su creación. Y para entrar en tema, debemos reconocer que cuando hablamos de cosas espirituales, especialmente de este tipo de cosas demoníacas, la gente toma dos extremos, dos polos, que son malos, normalmente. No son los únicos, hay gente que está en el medio, y yo creo que es sano estar en el medio, Pero, por un lado, existe un total escepticismo. Eso no puede ser, lo inventaron, están locos, tienen algún tipo de desbalance emocional o sea lo que sea, niegan esta realidad porque no puede ser medido por la ciencia. Y tampoco ellos lo han tenido frente a frente. Por otro lado, hay una sobrevaloración de los espíritus y de su poder. Y ninguna de estos dos extremos, sobrevaloración es como vemos en todas partes a Satanás, vemos en todas partes demonios. Ninguna de estas dos posturas representa lo que nos enseña la Biblia. Son posturas que de hecho Satanás ha sembrado y las dos sirven para quitar nuestros ojos de Jesús y enfocarnos en otra cosa, ya sea en la ciencia o ya sea en Satanás mismo. Y quiero decirles que la primera no es compatible. Es decir, el ser escéptico no es compatible con la Biblia, con el cristianismo, porque la Biblia es muy clara en cuanto a la realidad de los espíritus y de los demonios, también como de los ángeles y de Dios como espíritu. En realidad no podríamos ser cristianos, no podríamos llamarnos cristianos porque creemos en un Dios que es espíritu. Y de acuerdo a la confesión de Westminster, a la cual nosotros aceptamos como denominación, el capítulo 2.1 dice así: no hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Creemos en un Dios que es espíritu. Esto nos abre la pauta. Hay un mundo espiritual que no es medible con ninguna cosa que tengamos a la mano hasta ahora. A lo mejor Dios permite que después haya. Los científicos están hablando de teorías de las cuerdas y un montón. No sé si han escuchado, pero creo que han hablado de hasta 64 diferentes dimensiones, aparte de las tres que ya conocemos, o las cuatro. Están hablando de 64 dimensiones. Y es cosa así como que puede haber una realidad paralela a nosotros, pero que no somos capaces de concebirla. Es lo que están hablando, es ciencia, entonces no, lo dejamos allí. Pero la Biblia nos habla de una realidad que no podemos percatarnos a simple vista o con nuestros sentidos muchas, muchas veces. La segunda postura, es decir, el sobrevalorar los espíritus, va a hacer que quitemos nuestros ojos en Dios y que nos enfoquemos en los demonios. Muchas veces lo hacemos sanamente, la gente lo hace con la sana intención al principio de conocer al enemigo, ¿no? Conoce a tu enemigo y entonces vas a poder contrarrestarlo. Es cierto, hay cierta verdad en eso, pero la Biblia nos dice una y otra vez: fija tus ojos en Dios, fija tu fe en Dios, Dios es tu roca. Un escritor, se llama C.S. Lewis, uno de los favoritos de los cristianos, escribió las Crónicas de Narnia. Y fue un gran maestro en Harvard, en Oxford, y aparte gran teólogo, que al principio de su vida fue totalmente escéptico a estas cosas. Él era ateo y defendió su ateísmo hasta muy entrada su adultez. Pero él escribe en un libro que se llama Screwtape Letters, Las cartas del diablo a su sobrino, se lo puede leer, es muy divertido, es muy ameno. Y dice él: existen dos errores iguales y opuestos en las cuales nuestra raza puede caer en lo relacionado a los demonios. La primera es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir un interés excesivo y no saludable por ellos. Ellos se sienten igualmente complacidos por ambos errores, es decir, los demonios, y se postran ante el materialismo y ante lo mágico con el mismo gusto. Y quiero contarles una experiencia personal. Cuando viví en Honduras, conocí a un amigo que era un hijo de pastor, y me contó que su papá, siendo pastor, estaba estudiando la Biblia, pero quiso hablar de los demonios. Y entonces empezó a estudiar la Biblia satánica y otros libros de demonología. Pero llegó un punto en que lo consumió tanto este estudio que abandonó su llamado como pastor, dejó de ser un buen papá y terminó suicidándose. Mi amigo tenía. Es bueno saber la existencia del diablo. No tenemos que tenerle miedo. No es como para tenerle miedo. Pero tenemos que tener nuestra vista puesta en Jesús. Con esto quiero decir entonces que el mundo de los demonios y los espíritus es real, pero nuestra roca es Cristo Jesús. Y no debemos alejarnos de él. Debemos aferrarnos a él. Debemos saber y admitir que el diablo con sus poderes existe, pero que Dios es más poderoso. Entonces, no nos enfoquemos, y quizás hemos sido testigos, ¿no? Que el diablo está en un candelabro, que el diablo está en un lugar, que el diablo está metido en la Coca-Cola, en un coche. Nos han dicho miles de cosas, ¿no? Tomémoslo con paciencia, tomémoslo con madurez. La Biblia no nos enseña eso. De hecho, estaba pensando ayer y no lo pude corroborar, pero creo que no hay en ninguna parte en la Biblia en que nos diga que los demonios están dentro de los objetos. Creo que no hay ninguna parte en la Biblia. Siempre ha sido en personas y esta vez que llegan a los cerdos. Pero fuera de eso, la Biblia no nos habla de otras cosas. Entonces, tengámoslo con cuidado, tomemos madurez, vamos a estudiar el pasaje del día de hoy. Y vamos a empezar recordando lo que acabamos de ver. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y la semana pasada vimos cómo Jesús y sus discípulos se embarcaron para alejarse de una multitud, en la fuerza, en medio del lago, en alguna parte del lago, dicen que normalmente el recorrido es de 2 horas, sería de 2 horas, se topan con una tormenta que no esperaban, y es tan terrible la tormenta que aún los experimentados marineros, los pescadores, temen por su vida. Y van corriendo y despiertan a Jesús, y le dicen, Señor, que nos estamos ahogando. No lo alertan a él, Señor, porque un chaleco salvavidas, sino les preocupa su propia vida. Jesús se levanta, los reprende al viento y a la tormenta se calma, y después de tener miedo por la tormenta, tienen miedo de Jesús, y dicen, ¿quién es él? ¿Quién puede hacer esto que está...? Yo no me atrevería ahorita a salir y decir, vamos a pedir que salga el sol, y va a salir el sol. Ellos entonces se quedan como, es impresionante, ¿quién es esta persona? Y terminan el viaje en la costa de los Gerasenos. Hay varias palabras como se traduce esta ciudad. Entonces, la que yo encontré en Nueva Versión Internacional dice Gerasenos, como ya dije hace rato, Gadarenos es otra opción, y creo que hay un par de opciones más. Y entonces nuestra historia comienza, el relato de Marcos comienza diciendo, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre, tan pronto, o sea, apenas están amarrando las barcas, o la barca, y un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. No es que llegaron a los sepulcros, venía de los sepulcros. Y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose con las piedras. Y nuevamente, debió haber sido una escena aterradora. O sea, viera alguien que se ha golpeado el cuerpo, que está desnudo, que está sangrante, que seguramente no se ha bañado. Además que está gritando cosas que a lo mejor la gente no entendía. Fuera de su juicio, desencajado. No fue una escena agradable. No era la bienvenido a la tierra de los genesarenos que nos alegra su visita. Fue un shock para todas las personas que iban desembarcándose. Un hombre cuya fuerza era tal que nada la podía contener. Dice que rompía las cadenas. Y si se pegaba con piedras, a veces nos cuesta trabajo. ¿Cómo va a romper las cadenas? Seguramente en el dolor físico encontraba algún alivio o le gustaba. No sabemos. Vivía entre los sepulcros, un lugar que generalmente no nos... Digamos, un lugar que la mayoría de las personas... No vamos por placer. Sé que hay gente que sí va por placer, pero la mayoría de la gente tratamos de evitar los sepulcros. Por muchas cosas, por recuerdos, porque es un lugar de mucha solemnidad, no sé, pero no viviríamos cerca no viviríamos en los sepulcros. A lo mejor cerca sí, pero no en los sepulcros. Ah, vamos al campo, ¿a dónde? Al panteón. Nadie diría eso. Ah, voy a invitar a mi novia a salir, ¿a dónde? Ah, vamos al panteón. No. Ese es un lugar que no es invitante para la mayor parte de las personas la mayor parte del tiempo. Déjenme decirles algo. Las cadenas de este hombre no eran físicas, sino espirituales. Él podía romper las cadenas, él podía vencer a varios hombres, pero las cadenas que lo tenían eran unas cadenas espirituales. Y es aquí importante reconocer y volver al libro de Génesis y recordar que dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Está en Génesis 1, 26 y 27. Y el diablo lo que quiere es distorsionar y hasta llegar a destruir la misma creación de Dios. Este hombre era una evidencia interior y exterior de lo que estaba haciendo Satanás en su vida. Estaba destruyendo a este hombre. Lo estaba deshumanizando. Y quiero decir una cosa también. No siempre es una apariencia exterior. Es probable que muchas veces Satanás tenga control de la vida de las personas y exteriormente se vean muy pulcras. Recordemos que el diablo se presenta como ángel de luz, como algo muy agradable, muy tentador, muy bonito. Entonces, no siempre llega a los extremos de esta persona. Muchas veces es algo agradable exteriormente, pero hay que ver qué existe dentro de la persona. ¿Cuáles son los pensamientos, los sentimientos que tiene cada persona? Y yo no puedo ver los sentimientos ni los pensamientos de ustedes, a menos que los hagan evidentes, pero sí puedo ver cuáles son mis pensamientos y puedo ver qué tanto reflejo desde adentro yo la imagen de Dios. ¿Me da celos que alguien prospere y yo no? ¿Me llena de rabia que alguien se compre ropa nueva, un coche nuevo, tenga más juegos de Wii que nuestros hijos? ¿Me molesta que el vecino, tengo un mejor trabajo que el mío, mejor pagado? ¿Me llena de celos que alguien haga algo que yo no puedo hacer? ¿Quiero que le vaya mal a las personas? Mi deseo es cuando los veo, ay, ojalá y te rompas la pierna. Ojalá y te choquen el coche. Ojalá te rayen el coche, te lo pinten, te pongan gasolina en el coche y te lo quemen. Son esos mis pensamientos. Porque por fuera puedo verme muy bonito, pero por dentro nadie sabe más que yo. Y tengo que hacer una autoevaluación. ¿Qué tanto estoy reflejando la imagen de Dios? ¿Qué tanto Satanás? Tenemos que admitirlo, no nos gusta, pero Satanás ha dejado marca en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, pero estamos en un proceso. Y todavía estamos luchando. Pablo constantemente decía, estoy en una lucha, esto es una lucha. No he alcanzado la perfección. Cuando somos cristianos, no hemos alcanzado la perfección. Estamos en un proceso de toda nuestra vida, hasta que Dios nos permita que nos permita estar aquí. Estamos en ese proceso. Y debemos estar alerta de qué tanto estamos reflejando la imagen de Dios. Al verlo venir, pues viene gritando, viene desnudo. Yo creo que los discípulos, algunos se han de haber preparado, algunos han de haber sacado algún palo de los remos o agarrado piedras, es lo que yo hubiera hecho, porque no sabemos qué vaya a hacer este hombre. Y se viene acercando y le viene gritando y hace lo inesperado. Se tira a los pies de Jesús y le dice, gritando, ¿por qué me atormentas, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y yo creo que su grito fue mucho más desgarrador que eso. Porque cuando uno atormenta a una persona, son gritos terribles. Lo hemos visto en las películas, lo hemos visto cuando la gente se llega a pelear. ¿Por qué me atormentas? Y es muy interesante para mí que los discípulos que han estado ya algún tiempo con Jesús, cuando Jesús calma la tormenta, se están preguntando, ¿quién es este señor? Y de pronto viene un endemoniado, que es el enemigo, y lo reconoce, le dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué sus propios compañeros no lo reconocen y él y el enemigo sí sabe quién es? Y bueno, es el enemigo. Conoce cosas que las personas en su humanidad desconocemos. Y dicen los estudiosos, están de acuerdo en una cosa, que cuando una persona decía el nombre de otra persona, ejercía poder sobre ella. Y nos pasa algo similar. Cuando llegas a una fiesta, una cosa que ni siquiera tiene atenta contra nuestra vida, llega alguien y te saluda. Hola Memo, ¿cómo has estado? Y tú no te acuerdas quién es. ¿Cómo nos ponemos? ¿Quién será? ¿Dónde lo conocí? Ahora, ¿qué pasa cuando es un desconocido totalmente en la calle que viene como llegó este señor? Es más, si recibiéramos una llamada telefónica y nos dijera, hola, hola Memo, ya sé dónde vives, ya sé dónde trabajas, sé quién es tu familia, sé tu horario, ¿cómo nos pondríamos? Esa era la intención, esa era la creencia, y sigue siendo verdad, o sea, no es que se nos haya quitado. Cuando alguien conoce más de nosotros, sentimos que tiene cierta ventaja, no poder, pero cierta ventaja sobre nosotros. Entonces, cuando el demonio llega y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, en parte es esta situación de yo tengo poder sobre ti, sé quién eres. Entonces los demonios se acercan y no reconocen la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús, sino lo que están haciendo es intimidar a Jesús. Y lo hacen por otras dos cosas. Uno, porque llegan gritando, no lo llegan saludando. Hola, Señor Jesús, ¿cómo estás? Dice que llegan gritando, dice, gran voz. No era nada amistoso. Inmediatamente hacen una pregunta que recalca esta misma situación. Cuando le piden razones, ¿por qué me estás atormentando? Y si nos ponemos a reflexionar, cada vez que alguien nos dice, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué no hiciste aquello? Sentimos algo de culpa. Porque sentimos que lo que hicimos no tiene una razón suficiente para que la otra persona vea por qué lo hicimos. ¿Por qué no lavaste el coche? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué dejas la puerta abierta? ¿Por qué no apagas la luz? Lo que uno está haciendo se está poniendo en juicio. Y lo que están haciendo, le dicen su nombre, le gritan y le dicen, ¿por qué me atormentas? ¿Cuál es la razón para atormentarme? Y después Marco nos dice, bueno, la razón es porque Jesús ya le había dicho al Espíritu que saliera de ese hombre, pero el Espíritu está muy aferrado adentro de esta persona. Y notemos otro contraste. Cuando el endemoniado llega con Jesús, le llega gritando y le dice su nombre. ¿Y qué hace Jesús? Le pregunta su nombre. Totalmente lo opuesto. Como si Jesús no supiera quién es. ¿Cómo te llamas? No nos dice la Biblia si gritó o no, pero si decía que el endemoniado llegó gritando, yo creo que Marcos hubiera sido suficientemente honesto como para decir Jesús le contestó gritando como para calmarlo. Pero no me preguntó, ¿cómo te llamas? Y le contestó, Legión, porque somos muchos. Otro gran contraste, uno, Jesús, quizás sus discípulos, contra una legión. Una batalla que parece que no tiene, digamos que es mejor rendirse, decir, no, ustedes son muchos, mejor aquí dejamos la fiesta en paz y ya. Y otra cosa en la que están de acuerdo los estudiosos es que cuando dice legión, cuando menos yo he escuchado muchas veces que nos dicen eran 6,000 demonios. Es una expresión como cuando decimos vino un ejército de niños. No es que yo, de hecho, no sé cuánto tenga un ejército, un batallón, pero nada más era una gran cantidad. Se refiere a una gran cantidad. No que hayan sido, porque legión, si queremos ser muy precisos, eran 6,000 soldados a pie, 100 soldados a caballo, más personal técnico. Que no sé, es la definición que encontré. Entonces, difícilmente pudo haber sido tan preciso el demonio. Simplemente, somos muchos, no te metas con nosotros. Y algo misterioso, y entonces cuando el demonio ve que Jesús no se intimida, dice, bueno, ok, nos vamos a salir, pero déjanos ir a un hato de cerdo. Y Jesús dice, bueno, está bien. Y es extraño que Jesús acceda a las peticiones de un demonio. O sea, no sé si les ha llamado la atención cuando leen esta parte de la escritura, que Jesús accede a lo que el demonio le pide. ¿No podemos ir a este? Sí, ándale. Y Jesús sabe lo que va a pasar, sabe que los cerdos van a correr y van a tirarse por el despeñadero y se van a ahogar. Pero hay algo muy, muy importante que dije hace rato y que quiero recalcar. Los demonios piden permiso, los demonios están sujetos a Dios. Si Jesús hubiera dicho no, los demonios no hubieran podido ir a ningún lugar. ¿Por qué le pidieron permiso a Jesús? Porque ellos no tienen autoridad sobre lo que Jesús, Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, determinan. Porque si hubiera sido unos demonios rebeldes que tienen soberanía, hubieran dicho, ok, me salgo y hago lo que quiero. No, Señor, déjanos irlos para allá. Y dice que Jesús accedió y fueron como 2,000 cerdos los que fueron espantados. Y también la escena debe ser espeluznante. Si alguien ha oído chillar a un cerdo, no es una cosa bonita, no es oír aullar a un perro, por ejemplo. Un perro aullando es medio melancólico, medio, a lo mejor pensamos en un lobo. Pero oír chillar a un cerdo es muy alto el sonido que emite y nos molesta, ¿no? Ahora imagínense 2,000, bueno, alrededor de 2,000, no eran 2,000 tampoco. Y empiezan a correr hacia un despeñadero, se tiran al agua y se ahogan. Entonces es fácil pensar, o sea, es fácil reconocer por qué los que lo están cuidando, los pastores de cerdos, no sé cómo se llaman, pastores de cerdos, cochineros, no sé, se espantan. O sea, tienes 2,000 cerdos comiendo pacíficamente, no sé qué le estaban comiendo, pero de repente, ya, haciendo sus ruidos normales, pero de pronto empiezan a chillar, empiezan a correr y se tiran todos. Dicen, algo está mal, vámonos de aquí, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Se van corriendo y le dicen a la gente del pueblo lo que vieron y lo que acaba de hacer. Y después regresan, o sea, la gente también dice, pues, 2,000 cerdos, un señor que se bajó de un barco, vamos a ver qué se trata. Y viene mucha gente también. Y dice que cuando regresan, no solamente ven a Jesús, sino que ven al ex endemoniado sentado a los pies de Jesús. Lucas agrega que ahora está vestido, otro contraste, desnudo, vestido. Y dice, al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, también dice aquí, vestido, y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Es interesante, ¿no? Que se habían acostumbrado al Señor que gritaba desnudo, y cuando lo ven bien, nuevamente tienen miedo, ¿no? Pero hay otra cosa que les importaba más, y eran los cerdos. Para ellos lo importante habían sido los cerdos. Porque para ellos, los cerdos, 2,000 cerdos, significa mucho dinero. Aún para nosotros ahora tener, no sé cuánto cuesta un cerdo, pero debe ser caro. Ahora imaginemos 2,000, es algo caro. Aparentemente eran de varias personas. Y los cerdos, que tampoco nos causa mucho ruido, pero debemos recordar que era un animal que para los judíos era inmundo. Y uno dice, bueno, entonces ¿por qué tanto escándalo si eran inmundos? Lo que sabemos es que en esa área había muchos gentiles, mucha gente que no era judía, entonces para ellos no había problema con consumir carne de cerdo. Y los dueños de los cerdos, judíos o no, veían en los cerdos un capital, y mucho. ¿Por qué? Porque se comercializaba. Bueno, si yo no lo consumo, pero si tú lo quieres comprar, yo te lo vendo. Arbano, yo te lo vendo. Y entonces le piden a Jesús que se vaya. Le dice, la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. ¡Qué contraste con la gente que quería escucharlo! Señor, por favor, vete. No, no te queremos aquí. No te vamos a hacer. Yo creo que le suplicaron porque ya habían visto lo que era capaz de hacer. No lo forzaron a que se fuera. Entonces, por favor, ¿por qué no te vas? Es más fácil para todos. Mira, de este lado no te vamos a hacer caso. No sé qué le dijeron, pero le suplicaban. Y es interesante ver que Jesús tiene una batalla por dos frentes. Por un lado, la que es más evidente, la que más nos llama la atención, es la batalla con los espíritus. De hecho, el pasaje se llama el endemoniado gadareno. No nos dice nada de la gente, porque lo más espectacular es el endemoniado. Pero por el otro lado, lucha con el corazón endurecido de las personas. Ellas no muestran alegría por ver que uno de sus parientes o amigos o conocidos, cuando menos, estaba mejor. ¿No sienten alivio al pensar, ya, ya no está este señor que estaba loco y amenazaba nuestra vida y nuestras propiedades? ¿No sienten compasión? Porque prefieren tener a sus animales impuros que les van a dar ganancias que la sanidad de una persona que había sido parte de su grupo. Y por último, no muestran sentido común porque están poniendo su esperanza en el dinero, en lo material y no en el dador de la vida. Y yo creo que el pasaje se llama el endemoniado gadareno y nos, porque, nuevamente porque es más espectacular, pero al mismo tiempo nos hace pensar que un endemoniado tiene menos posibilidades de ser redimido por Dios que una persona que es avara o materialista. Pero leemos el texto y no fue así. Los corazones endurecidos de las personas no pueden recibir la semilla de la palabra. Y sin la semilla no puede brotar y no puede dar fruto. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué está puesto nuestro corazón? ¿Es sensible a la voz de Dios? Recordemos que Salomón, en su sabiduría, le advierte a su hijo una cosa muy interesante en Proverbios 4. Dice, porque sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y es interesante, Jesús no se resiste y se impone, y yo me quedo porque soy el rey soy el hijo del rey de reyes. Jesús, si la gente lo rechaza, se sube a la barca y se va. Cuando menos por un tiempo, va a volver. Y nuevamente encontramos otro contraste. Porque hay una gran multitud pidiéndole que se vaya, pero hay un hombre que ha sido cambiado y que le suplica que lo deje seguir. Que le permita acompañarlo. La palabra que utiliza implica que esta persona quería ser su discípulo. Y es interesante, otro contraste. Jesús llamó a sus discípulos, contrario a lo que era la tradición en esa época, y vinieron. Ahora esta persona le pide ser discípulo, y Jesús le dice, no, ¿sabes qué? No. Y esto nos muestra una lógica de Dios que es diferente a la nuestra. No decir que Dios es ilógico o irracional. Su lógica es diferente, tiene propósitos más altos que los nuestros. Pero ¿no les parece extraño que Jesús acceda a la petición de los demonios, que eran impuros, que lo que querían era destruir y distorsionar, y cuando una persona de la mejor voluntad le dice, quiero seguirte, Jesús lo rechaza? A nuestra vista parece que es más piadoso lo de él y debería. Si a mí me dice alguien eso, pues sí, sí, vente, ¿no? Se ve que tú sí tienes ganas. ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios es compasivo con los demonios y duro con sus hijos? La respuesta es no. De ninguna manera. No se trata de ningún capricho divino ni de toma de decisiones que tenga, sino más bien una toma de decisiones que tienen que ver con un propósito divino, un propósito que no siempre logramos entender en nuestros momentos. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Esto para mí fue muy importante. Y podemos sentirnos confortados, no confrontados, cuando las cosas no andan bien. Porque existe la creencia popular entre los cristianos de que si uno opta por seguir a Jesús, todo va a salir de maravilla. Ah, Memo, tú decidiste ser pastor. No te preocupes por este problemita. Dios va a proveer. No, no te preocupes. Dios va a abrir puertas. Y en última instancia va a ser así. Pero no promete que de este momento a que abra la puerta, va a ser un camino fácil. No, en ninguna parte de la Biblia van a encontrar esa promesa. Si estamos entonces atravesando momentos difíciles, si estamos pasando por cosas que parecen insuperables, entonces podemos confiar en que Dios tiene planes que van más allá de lo que podemos comprender ahora. Este es un claro ejemplo cuando que Jesús dice no a algo que parece bueno. ¿Quién de nosotros diría no, es reprobable lo que está haciendo este señor? Ninguno, todos diríamos, qué bueno, un seguidor más, A lo mejor hubiera entrado en el lugar de Judas y luego no lo matan, pero bueno, entonces, si no lo matan, no hubiera habido sacrificio. Pero, para nuestra mente, yo creo que nadie aquí diría, no, Jesús, si fuera nuestro gran amigo Jesús, él es una buena persona, fíjate cómo has cambiado su vida, él va a ser de impacto. Sería nuestra recomendación, pero Jesús dice, no. Y dice Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Si Dios nos dice no a alguna de nuestras peticiones, por justa que nos parezca, tomemos ánimo. Es para algo que Dios tiene reservado, que no alcanzamos a comprender. Y esto yo lo aplico a mi vida. Ustedes, los que me conocen, saben que estoy adolorido por muchas cosas. Y tengo que aplicarlo a mi propia vida. Y me cuesta trabajo, no estoy diciendo como, ah, ya de hoy en adelante soy una persona totalmente diferente. Señor, tengo que depender de ti. Y hay que reconocer una cosa. Jesús antes les había dicho, cuando sanaba a las personas, no les digan lo que hice, no les digan quién soy. Y a esta persona, otro contraste, les dice, sí, vete con tu familia, tus amigos, con la gente más cercana. Pero no dice que, no está hablando de Jesús todavía como el Hijo de Dios, sino nada más dice, diles lo que he hecho contigo. Y es lo que hace este Señor. Empieza, digamos, a preparar el terreno para lo que va a venir más adelante. Él les cuenta cómo un hombre que bajó de una barca cambió su vida de un momento a otro. Es la excepción, no siempre es de un momento a otro. También tengamos paciencia. A veces es, bueno, después de eso sigue todo un proceso. Pero vamos a llegar a las conclusiones. Y al final de la historia vemos nuevamente el poder de Jesús. De hecho, vamos conociendo más el poder de Jesús cada vez. La vez anterior vimos que Jesús tiene poder sobre la naturaleza cuando calma la tormenta. Ahora vemos que Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual porque expulsa a los demonios. Y la que sigue, que no va a ser dentro de 8 días porque tenemos domingo de resurrección, pero vamos a ver que tiene poder sobre la vida y la muerte porque resucita a la hija de una persona que se llamaba Jairo, a la hija de Jairo. Ese es Jesús. Jesús vino al mundo para rescatarnos y restaurar la imagen de Dios que debemos estar reflejando. Él desea que la imagen de su Padre sea restaurada en la vida de cada uno de nosotros. Y todos la hemos dañado, la hemos dañado. Y es posible que algunas marcas de nuestro pasado o de nuestro presente parezcan muy profundas. Y que pensamos que para eso no hay solución. Pero no cometamos el error de los gerasenos. No le pidamos a Dios que se vaya. Es posible que estemos luchando contra vicios, contra actitudes, contra hábitos, contra sentimientos. En fin, en un sinnúmero de áreas de nuestra vida podemos estar luchando. No nada más una en un área, puede que estuvimos luchando en varias áreas. Y que parezca que son insuperables. Pero la historia de hoy nos muestra que Jesús tiene el poder para romper las cadenas que nos están atando. Jesús puede destrozar los grilletes que nos tienen presos. La invitación es, vengamos a Él, ven a Jesús. Entreguemos nuestra vida a Jesús y le pidamos, y pidámosle que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Acerquémonos con confianza, porque grande es su amor. Tan grande que sacrificó su vida. Vamos a estar conmemorando la Semana Santa. Cuando la persona le pide acompañarlo, no es por ganancia, es porque se ha dado cuenta que hay alguien que tiene este poder y está agradecido porque le cambió la vida. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, quiere redimirnos, quiere cambiar nuestra vida, quiere que lo obedezcamos y lo sigamos por amor. No lo rechacemos. No hay nada que no nos pueda perdonar y que no pueda cambiar. Dios bendito, gracias. Gracias porque tu poder es maravilloso, Señor. Gracias porque en ti hay victoria. Señor, hay tantas enseñanzas en este pasaje. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a entender que la victoria está cuando estamos anclados en ti, cuando tú eres nuestra roca, cuando no apartamos la vista de ti, Señor. Y te pedimos que fortalezcas a cada uno de nosotros cuando estemos atravesando o si estamos atravesando algún problema difícil, algo que nos está consumiendo, Señor, ayúdanos a esperar en ti. Señor, danos paciencia cuando dices no. Es doloroso, pero es una lección que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Restaura la imagen de Dios en la vida de cada uno de nosotros y que vayamos perfeccionándola, Señor. No por nuestros méritos, sino por tu Espíritu Santo que nos fortalece día con día. Señor, perdónanos si te hemos rechazado en algún momento de nuestras vidas. Y te pedimos que ahora, Señor, te quedes con nosotros. Que nos abraces, Señor. Que nos hagas sentir hijos amados, hijas amadas. Porque eso es lo que tú eres, un Padre amoroso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.